Ay, cuidado, cuidado. Estamos esperando a que viniera. ¿Saben a dónde deberíamos seguir un día las luchas? ¿Dónde? A las luchas, ¿les han visto las luchas? ¿Les gustan las luchas? Sí, porque hemos pasado de muchas. Tuvimos un gran, ya llevamos, ¿qué? Como 8 años ya descanso. Sí, 8 años estamos descansados hasta ahora. Ya no hemos probado el movimiento. ¿Pero antes? Puta, no. Hasta todo el tiempo. Cada mes que vamos a catedral a pintar o a no hacer desmadre ahí también. Sí. Pero la ventaja que nosotros es que como que vamos a ir organizados, ¿no? Sí. Si se dice, si nos dan el orden. Sí, no, esa es la que sigue. Si nos dicen de que vamos a ir preparados, ajá, pues vamos a ir preparados. ¿De qué son? De machete, palo, de ocotes y de resorteras, ¿no? Vamos. ¿Ondas más, eh? ¿Ah? ¿Ondas? Así como de... Sí, okay, de todo bien. Tipo. Entonces, si se dio el orden a partirle la mano, ahí sí, a echarle, ¿no? Ajá. Pero el desmadre, nunca llegan los policías. Ajá. Nunca llegan. Ese es el desmadre. La gran diferencia. La que nosotros vamos a pelear es a partirle la madre los focos, los cristales, los carros. Pues sí. Sí. Aunque los policías no llegan. Es la que siempre hemos hecho. Y los compas, pues hacen. Se da el orden de cagarse. O sea, órale, cabrón. Órale. Así sí. Dejarle es un chingo de basura ahí. Pues. Ese es el. Siempre hemos hecho de eso. Entonces, pero como lo saben todos los pinches policías, que no nos puede atacar. Ajá. ¿Por qué? Los bases de apoyo salen a hacer su desmadre. La retaguardia, donde que son de milicianos, ellos están por atrás, porque al momento si tiene lo más fuerte, entra lo bueno. Entonces esa es la estrategia. Ajá, y por eso el pinche policía lo sabe. Les da miedo. No, pues, es que eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Ese es el más fuerte. Pues nada, nos espantaron los granaderos. Es que de repente pasaron y se quedaron y dijimos, verga. Sí, nos quedaron la sí. Ajá. Pero no, no podemos. No, no, no, o sea, en realidad pasar. Algo los detuvo. Vamos, ya no. Alma, vamos hacia Bellas Artes. Sí, queríamos... No, hay que salir a la izquierda. No, aquí ahorita, a la izquierda. A Bolívar. No. Bueno, es que aquí salimos a Bellas Artes. No, hay que salir por donde está la farmacia París y vamos hacia allá, por ahí. Por aquí es mucho más fácil salir. ¿Eh? El de Bolívar, pero lo tomamos hasta allá. Hay que salir a la izquierda. Sí, Simón. Ay, como que ni quieren ir. No quieren. ¿De dónde dices que vayamos a pintar? Hacia, no, Isabel, hacia la Isabel la Católica. Sí, eso es lo mejor. Ajá. Sí. Por acá no, por acá no. No, vamos a ir así. Aquí no hay pedo, vamos así. O si quieren vamos a la otra calle. No, a la que sigue y a la izquierda. Donde está la farmacia París. No. Bolívar es una después de Eje Central. Entonces, pero no hay que salir por aquí, hay que salir hacia Isabel la Católica. ¿Pero por qué por aquí? Porque por aquí siempre es el pedo, porque es una sola columna, entonces ahí te pueden apañar, siempre hay que salir a la izquierda. Siempre a Isabel la Católica. Sí, hay que ir, es más seguro Isabel la Católica. O sea, no hay... Vamos ya, no hay... Sí, no hay que quedarnos aquí. ¿Ya no hay?